Esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez. Selección musical y conducción Gregorio Casaroff. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz en exclusiva a través de Agora Sol Radio en Madrid, agorasolradio.org, y también desde Granada a través de Radio Almaina en el 88.5 FM, radioalmaina.org. Nuestro programa se dedica a difundir jazz de todas las épocas, todos los tiempos, todas las décadas del jazz representadas en cada uno de nuestros programas. Bueno, más o menos, sí, todas no, pero muchas de las décadas. Sí, en todos los estilos y con todos los artistas, estrellas y no estrellas que concurren en la música centenaria. Vamos a comenzar con Julian Cannonball Adderley, un asiduo de nuestro programa porque nos gusta mucho Cannonball, una figura interesante porque... Justo que se estaba muriendo Charlie Parker, 1955, llegó Cannonball desde su Florida natal a Nueva York y entonces, nada, fue una revolución. En realidad, claro, no fue, habría que decir que no es el innovador de estilos, pero... suma la facilidad bebop de un Charlie Parker, pero con un tono que uno podría pensar más, no sé, en Benny Carter o personas pre-bebop, ¿sí? Un tono que toma tanto del blues como de las armonías más modernas justamente propuestas por el bebop. El terreno de Cannonball Adderley siempre entonces fue el hard bop y el soul jazz ya en los 60s, con lo cual tuvo fama y dinero. Por suerte, se fue un poco antes de tiempo Cannonball, pero aquí tenemos una muestra muy interesante de lo que podrían ser los comienzos de Cannonball. El año es 1958 y lo que vamos a escuchar ahora es una sesión para el sello Blue Note, que tiene como co-equiper en la línea del frente, junto al saxo de Cannonball, nada más y nada menos que a Miles Davis. Una rareza Miles Davis en 1958 apareciendo de Sideman, pero este es el caso. Y en todo caso, Cannonball formaba parte del grupo de Miles. Miles había hecho grabaciones también bajo su nombre para el sello Blue Note. Entonces acá se nota que hay un intercambio de favores. Y en todo caso, Miles Davis está a cargo de la sesión. Así, indudablemente, llegando al hecho, por ejemplo, de exponer los temas sin Cannonball, solo él y al principio, pero luego sale Cannonball ahí afirmando su condición de líder de esta sesión. Líder o co-líder, habría que decir. 9 de marzo de 1958 es la fecha. Vamos a escuchar a Cannonball Adderley al saxo alto, junto a Miles Davis a la trompeta, Hank Jones al piano, Sam Jones, no relation, no es su hermano, al contrabajo y Art Blakey a la batería. El tema es One for Daddy O y es un blues inventado ahí en el estudio. Cannonball Adderley, su saxo alto, junto a Miles Davis en 1958 en Tiempo de Jazz. Thank you. Julian Cannonball Adderley al saxo alto, junto a Miles Davis a la trompeta, Hank Jones al piano, Sam Jones al contrabajo y Art Blakey a la batería. Un seleccionado de lujo para este One for Daddy O, grabado el 9 de marzo de 1958 en la ciudad de New York. Cannonball Adderley, siempre de acción, y este álbum del que tomamos este tema, que se llama Something Else, en el sello Blue Note, es probablemente uno de sus mejores álbumes. Aunque bueno, habría que elegir algún otro de su vertiente soul jazz, que también los tiene muy buenos. Cannonball Adderley, aquí en Tiempo de Jazz. Continuamos con saxofonistas, vamos a 1961 para escuchar a Eric Dolphy, otro de nuestros queridos en este programa. Eric Dolphy, súper interesante, porque de alguna manera es como tomar a Ornette. Claro, Ornette hizo una revolución, tuvo el concepto y la idea, y grandes composiciones y temas e improvisaciones, pero Eric Dolphy yo creo que lo llevó todavía un poco más allá. Toda vez que Dolphy siempre fue muy diestro también en la música no free, digamos, en la música tonal, temperada, normal, por decir de alguna manera. Eric Dolphy colaboró con todos, y cuando decimos todos, eso incluye a personas como Charles Mingus o John Coltrane. Fue miembro de sus grupos, ¿sí? Miembro de sus grupos de verdad. Lo que pasa es que, claro, por ejemplo, en el caso de Coltrane, el cuarteto siempre se lleva todos los focos y toda la atención, pero hay un quinteto de John Coltrane previo al cuarteto, y entonces ahí estaba Eric Dolphy mostrando la valía, ¿sí? del hombre, no solo al saxo alto, su instrumento principal, sino también a la flauta traversa travesera y al clarinete bajo, que es lo que estamos a punto de escuchar. Eric Dolphy en 1961, en directo en el Club Five Spot, The Five Spot en la ciudad de Nueva York, grabó esta música con los siguientes. Hay que mencionar a Booker Little, es el quien venía ahora, Booker Little, trompeta, que en realidad en este grupo es una especie de co-líder. Sí, Eric Dolphy lleva las letras más grandes, pero Booker Little está ahí junto a Eric Dolphy, no solo por ser la línea frontal del grupo, sino porque contribuye con muchas composiciones. De hecho, vamos a escuchar una composición suya ahora. Decíamos entonces, Dolphy aquí al clarinete bajo, Booker Little a la trompeta, Mal Waldron al piano, Richard Davis al contrabajo, que también supo tocar con John Coltrane, y Ed Blackwell, que viene de Ornette, a la batería. Así que son todos amigos y vamos a escuchar este Booker's Waltz. Booker Little compuso, es un tema autocelebratorio, es un vals, ¿sí? Booker's Waltz es el nombre del track y nada, aquí está todo. La libertad del hard bop y un poco más allá, así como era Eric Dolphy y también Booker Little. Eric Dolphy en directo con el Booker's Waltz en Tiempo de Jazz. We'll be right back. Escuchamos a Eric Dolphy y su quinteto junto a Booker Little, comandado por ellos dos. Eric Dolphy al clarinete bajo en esta ocasión, Booker Little a la trompeta, Mal Waldron al piano, Richard Davis al contrabajo y Ed Blackwell a la batería. Estos tres de la base rítmica es insólito, ¿no? Mal Waldron fue el último pianista de Billie Holiday y aún así lo encontramos en este contexto, lo que muestra la versatilidad de algunos músicos. Richard Davis, ya dijimos, también tocó con John Coltrane y escuchándolo aquí, ayudando a Eric Dolphy, vemos por dónde va la cosa. Y Ed Blackwell, bueno, nada, Ed Blackwell es uno de los grandes de todos los tiempos, con o sin Ornette, y nada, la conexión está aquí clarísima. De todos modos, Dolphy también tocó en Ornette, él está en el Free Jazz, Collective Improvisation de Ornette Coleman Double Quartet. Eric Dolphy es uno de ellos en el grupo y aquí tenemos entonces nada, una muestra del jazz más creativo de 1961 o uno de ellos en tiempo de jazz. Vamos a movernos ahora un par de años en la década y vamos a 1964 y aquí vamos a encontrar, vamos un poco más allá con la experimentación dentro del jazz junto a Graham Moncur III, que se llamaba así. Graham Moncur tiene un interesante currículum que, por un lado, incluye algunos tours y actuaciones así esporádicas con personas como Ray Charles o Art Farmer o Benny Golson. Aquí estamos hablando de mainstream jazz y en el caso de Ray Charles, bueno, jazz y también soul y rhythm and blues. Pero Graham Moncur III, a partir de cierto momento, estamos hablando aquí ya de comienzos de los 60s, comenzó a colaborar con otro tipo de artistas. Y aquí entonces podemos mencionar a Archie Shepp o a Marion Brown, gente más asociada al free o en todo caso las partes más experimentales del jazz, como por ejemplo Jackie McLean. Justamente su participación en discos de Jackie McLean para el sello Blue Note hicieron que Graham Moncur obtuviera sus propios discos como líder para el sello Blue Note. Fueron dos, vamos a escuchar un track del segundo álbum para el sello. Lo que tenemos aquí es una formación súper interesante y que nada, muestra, refleja un poco el estado del jazz en 1964. Vamos a escuchar a Wayne Shorter al saxo tenor, a Herbie Hancock al piano, los dos a la sazón del grupo de Miles Davis, Tony Williams a la batería también, entonces son tres en el grupo de Miles, y Cecil McBee al contrabajo, uno de los grandes contrabajistas. Graham Moncur toca el trombón y compone y arregla. En esta sesión de julio 6, 1964, grabó cuatro temas y uno de ellos es The Twins, los mellizos, se podría decir, ¿sí? Algo así. Vamos a escucharlo, ¿sí? The Twins, esto es jazz altamente experimental, ¿sí? Pero es una onda. En 1964 con Graham Moncur III en Tiempo de Jazz. Thank you.

Grajan Moncur III, Grajan Moncur III, en esta grabación de 1964, 6 de julio en New Jersey, es lo que escuchamos es su composición, ¿sí? The Twins, interpretada por Wayne Shorter al saxo tenor, Grajan Moncur III al trombón, su instrumento, Herbie Hancock al piano, Cecil McBee al contrabajo y Tony Williams a la batería. El elenco estelar de tantas grabaciones, por supuesto del quinteto de Miles, el trío de Tony, Herbie y Wayne, pero también de tantas otras grabaciones Blue Note, que tuvo la audacia de dejar lugar para expresiones dentro del jazz de esta naturaleza, que está un poco más en los márgenes y que también abrevan de otras fuentes, ¿sí? Habría que decir un poco tal vez clásico contemporáneo. Casi se podría decir eso en algunas instancias. Grajan Moncur III y su jazz de exploración en los 60s aquí en Tiempo de Jazz. Vamos a seguir ahora con los 60s, solo el año siguiente, 1965, pero vamos a escuchar otra cosa, sí, para alternar estilos y propuestas dentro del jazz. Vamos a escuchar a Johnny Hodges, saxo alto, y Wild Bill Davis, órgano. Ellos dos, grandes amigos. Johnny Hodges, por supuesto, el más famoso como miembro de la orquesta Duke Ellington, también otro habitual de nuestro programa, a través de Duke o de sus propias grabaciones. Johnny Hodges se pasó casi toda su vida como miembro de la Duke Ellington Orchestra, una de las grandes big bands del jazz y una de las grandes organizaciones de la música así en general. Johnny Hodges, con un sonido muy particular, una raíz bluesera, elegancia, habría que decir, tal vez, que es la palabra que define mejor el estilo de Johnny Hodges, y por supuesto muy original, tomando algún elemento de Sidney Bechet, con quien estudió y tocó ocasionalmente, y no sé qué otra referencia más hay para hacer el sonido de Johnny Hodges, que es él y nada más que él, solamente él. Así lo entendió Duke Ellington, y Johnny Hodges, por supuesto, trató de hacer lo suyo como líder de grupo, pero eso duró unos pocos años porque la tarea es muy dura. Requiere envejecer muy, muy rápido, como dijo algún músico. Entonces Johnny Hodges volvió a la seguridad del grupo Duke Ellington, pero no dejó de hacer, ya sin salir de gira, o sea, solamente son grabaciones en el estudio, no dejó de hacer estas excursiones por, no otros estilos, porque vamos a escuchar a Johnny Hodges como el Johnny Hodges, pero un poco más, uno casi diría que esto es un jazz pop comercial, sí. Tal vez cuando lo escuchemos no parezca eso, pero yo diría que sí, que es un jazz pop de 1965. Vamos a escuchar otro grupo de lujo con los siguientes: Hank Jones al piano, el mismo que tocó el piano con Cannonball Adderley en el tema 1 de esta emisión. Ben Dixon a la batería y Richard Davis, nuevamente aquí Richard Davis, que lo escuchamos junto a Eric Dolphy al contrabajo. Ven que son todos amigos y todos viven en la misma ciudad, que es New York. El grupo se completa con Grant Green a la guitarra eléctrica, antes de su gran fama como soul jazzer, y Lawrence Brown, traído de la orquesta Duke Ellington, al trombón. Y adelante de todo van Johnny Hodges al saxo alto y Wild Bill Davis al órgano en esta composición de Johnny Hodges, que es un blues, como siempre, Spotted Dog. Vamos entonces con este fantástico dúo de saxo alto y órgano, Johnny y Wild Bill, en Tiempo de Jazz. Thank you. Johnny Hodges al saxo alto, Wild Bill Davis al órgano, juntos en este Spotted Dog, composición de Johnny Hodges, grabada en 1965. 27 de julio, es que tenemos todas las fechas. 27 de julio de 1965 es la fecha de esta grabación en la ciudad de New York. Lawrence Brown tocó el trombón, Grant Green tocó la guitarra eléctrica, Hank Jones el piano, Ben Dixon la batería y Richard Davis, lo dejamos para el final porque tuvo un lindo solo de contrabajo. Bueno, eso, tocó el contrabajo. Richard Davis, esta es una historia para contar. Richard Davis le puso un juicio a la, creo que es la Metropolitan Orchestra, la Metropolitan Opera de Nueva York. Estamos hablando de 1963-4. Le puso un juicio porque él había, se presentó varias veces como postulante para una de las plazas de contrabajo y nunca lo lograba. Y bueno, Richard Davis, no es porque haya tocado con Coltrane y nosotros entonces somos del jazz y pensamos que es fantástico. Era uno de los grandes músicos. Finalmente, afortunadamente, ganó el juicio y entonces ese fue el comienzo de la contratación un poco más habitual de afroamericanos en esta orquesta. Un apunte interesante de la realidad, que muestra la realidad de estos músicos en su día a día hace más de 50 años. Esto es Tiempo de Jazz. Se emite a través de Agora Sol Radio, agorasolradio.org en Madrid, y a través de Radio Almaina, Radio Almaina. Y también 88.5 del FM, del Dial FM en Granada. Continuamos escuchando música de jazz de todos los tiempos y en todos los estilos, y vamos ahí nomás. En realidad, técnicamente, no nos vamos de los 60s. 1970 es el último año de los 60s, y aquí, solo 5 años después del Johnny Hodges que escuchamos, vamos con Sun Ra and His Intergalactic Research Orchestra. Claro, lo del research, o sea, es una orquesta de investigación intergaláctica, ¿no? Porque lo habitual en Sun Ra es que es solo la orquesta, pero esto es de investigación intergaláctica, claro, 1970, eso lo dice todo. Sun Ra, ya mucho tiempo atrás, en los 50, mediados de los 50 o la segunda mitad de los 50, había comenzado con su visión muy particular, muy extraña de lo que podía ser el jazz. Al comienzo, tentativamente, tímidamente, uno podría decir, las grabaciones del 56 o 58 tienen momentos insólitos para la época, pero a día de hoy tal vez no suenan tan epatantes, como dirían en Francia, pero para 1970 todo había cambiado, porque los estilos y el tiempo del jazz finalmente lograron llegar a Sun Ra. Sun Ra es como una especie de pionero, claro, poco conocido, sus discos con limitada distribución no podían llegar al gran público, y entonces no podemos hablar de una revolución en términos así de la aceptación del público de su obra, pero ahí está la música, ahí están los discos, y San Ra ya estaba investigando conceptos que incluyen el proto-free y luego el free total, como lo que vamos a escuchar ahora, junto con una imaginería espacial muy particular, dado que eso siempre se asocia con blancos sajones ahí en el norte del mundo, pero aquí estamos hablando de una especie de afrofuturismo anterior incluso a George Clinton, pero bueno, eso no es jazz, eso es funk, ahí estamos hablando de otra cosa. Pero bueno, San Ra está ahí, es como un George Clinton del pasado, pero en 1970 ese era el presente, y vamos a escucharlo en modo total y absolutamente free. Claro, ya habían pasado Ornette y tantas cosas en el currículum del jazz, y entonces San Ra estaba en su probablemente mejor momento haciendo lo que mejor sabe, unir todo y en una amalgama que, bueno, claro, aquí la tradición se nota poco porque tenemos más que nada free, sin límites. San Ra toca el clavinet, el órgano y el sintetizador, con lo vamos a escuchar muy al frente. June Tyson es la vocalista, una de las vocalistas importantes y famosas de su grupo. Y luego tenemos un conglomerado de más de 20 músicos, o casi 20, con dos trompetas, los saxos altos de Marshall Allen, importante, tiene un solo, y Danny Davis, John Gilmore al saxo tenor. Estos son héroes de la música, sí, incluyendo de John Coltrane, John Gilmore al tenor. Pat Patrick al saxo barítono y el tenor un poquito, oboes, cornos ingleses, clarinetes, trompas, esta banda lo tiene todo. Está Alan Silva también en cello, que es una presencia importante en la música experimental creativa de jazz de fines de los 60s. Y nada, vamos entonces con esta celebración de la música absolutamente libre, en directo, en Berlín, en el Festival de Jazz de Berlín, 7 de noviembre de 1970. Vamos a escuchar solo un trozo, solo 22 minutos de Out in Space, afuera en el espacio, San Ra en Tiempo de Jazz. Thank you. is no disgrace. How to live, to want to know, to want to really be free. Out in space, such a pleasant place, a vast and endless free. There's no limit to the things that you can do. There's no limit to the things that you can be. Your thought is free, and your life is worthwhile. Out in space, such a pleasant place, a place where you can be free, truly free. A place where you can be free, truly free with me.

Escuchamos a Sun Ra and His Intergalactic Research Orchestra, la orquesta de investigación intergaláctica, ¿sí?, para traducirlo, de Sun Ra, en directo en 1970, 7 de noviembre, en la Congress Hall del Festival de Jazz de Berlín. Esto fue Out in Space, que es el tema que cantó June Tyson sobre el comienzo, pero en una versión extendida. Escuchamos solo un extracto de los 37 minutos 45, que es el total, que dura el total de esta toma. Sun Ra al teclado, especialmente al órgano, también sintetizador, June Tyson al vocal, solos de Marshall Allen y Danny Davis juntos a los saxos altos, solos también juntos de las trompetas, Kwame Hadi y Akhtal Eba, y otro montón de gente muy famosa dentro del universo Sun Ra, incluyendo a Danny Thompson, Pat Patrick, Elmo Omoe y otros invitados, ¿sí? Interesante la percusión, el balafón de Roger Aralamón Hazume. Es que Sun Ra no solo tenía música rara, sino músicos de nombres raros. Esto es más que free jazz, esto es Sun Ra, simplemente Sun Ra en tiempo de jazz. Estamos escuchando tiempo de jazz a través de Agora Sol Radio en Madrid y de Radio Almaina en Granada. Continuamos con música jazzística. 1972 es el año, y para salir un poco de la onda Sun Ra, vamos a escuchar a Duke Ellington con Ray Brown. Interesante, antes de Sun Ra escuchamos a Johnny Hodges, como para hacer así un tentempié, un dulcito, antes de entrar a ese tremendo plato principal. Y ahora vamos a salir con un postre que es Duke Ellington al piano y Ray Brown al contrabajo. De Duke Ellington, ¿qué podemos decir, no? También otro héroe de la música que se escucha con frecuencia en este programa. Aquí lo tenemos como pianista, ¿sí? Pianista y compositor también. El tema que vamos a escuchar es una de sus famosas composiciones, Do Nothing Till You Hear From Me. No hagas nada hasta que escuches de mí. Pero aquí tenemos una grabación muy particular, porque es Duke Ellington al piano con Ray Brown al contrabajo. Todo el álbum es así. Esto se llama This One's for Blanton. Esto es para Blanton. Blanton era Jimmy Blanton, contrabajista Ellington a comienzos de los 40, que no solo le otorgó sangre a las grabaciones de la orquesta desde el contrabajo, sino que también dio pie a un, casi podríamos decir, nuevo estilo de tocar el bajo dentro del jazz. Ray Brown es heredero y lleva más allá todavía ese legado, y entonces aquí tenemos a estos dos como dúo, y es muy interesante. Grabación del 5 de diciembre de 1972 en Las Vegas. Vamos a escuchar entonces Do Nothing Till You Hear From Me, Ray Brown al contrabajo y el gran Duke Ellington al piano en tiempo de jazz. Duke Ellington al piano y Ray Brown al contrabajo en este Do Nothing Till You Hear From Me de 1972. La composición es antiquísima, de los 40s. Do Nothing Till You Hear From Me, con estos dos, el contrabajo de Ray Brown y el piano de Duke Ellington, en un estudio que no sabemos dónde fue, en Las Vegas, 5 de diciembre del 72. Así escuchamos esta gema. Es un clásico, sí, y por eso uno lo puede poner en cualquier momento y siempre funciona bien. Esto es Tiempo de Jazz y estamos escuchando ya los últimos temas, vamos a los últimos dos de nuestro programa, con jazz un poco más cercano en el tiempo. Bueno, cercano, o sea, bastante después del 72, es el 92, pero ya hace un montón de años, del 92, cuando Ray Anderson grabó este track que estamos a punto de escuchar. Ray Anderson, uno de los grandes trombonistas que, como tantos otros músicos de jazz, bueno, justamente no tantos otros músicos de jazz, se mueve con facilidad en ámbitos de música métrica, tonal, digamos, el jazz mainstream, como uno podría decir, pero también áreas un poco más libres, free jazz y cosas experimentales en general. Ray Anderson siempre estuvo atento a todas esas posibilidades desde su instrumento, gracias a que tiene una técnica prodigiosa y entonces puede tocar prácticamente lo que quiera en cualquier estilo. Algo de eso vamos a comprobar ahora en esta grabación de 1992, momento para el cual Anderson ya tenía varios años, no sé si una década por lo menos, como profesional y de importancia, ¿sí? Aquí lo tenemos liderando esta grabación con los siguientes: Simon Nabatov al piano, Charlie Hayden al contrabajo, nada más y nada menos, y Ed Blackwell, nada más y nada menos, en batería. Lo escuchamos hace algunos temas con Eric Dolphy. Aquí están juntos Charlie Hayden y Ed Blackwell, que juntos ellos dos, bajo y batería, fueron la sección rítmica durante algunos años de Ornette. Siempre Ornette, de alguna manera, va permeando toda la música que sucede desde que él apareció hasta ahora, por lo menos lo que ponemos aquí. Grabación de junio 1992 en el Power Station de Nueva York. Este es Ray Anderson haciendo un track que es una composición suya, pero que, bueno, en realidad, de alguna manera, lleva un poco, nos remite a otro tiempo y otra música. Kinda Garnerish. El Garnerish viene por Errol Garner, el pianista. Kinda Garnerish, o sea, un poco como Garner, ¿sí? Kinda Garnerish es la composición. Este es Ray Anderson y su trombón en Tiempo de Jazz. We'll be right back.

escuchamos a Ray Anderson y su trombón y su composición, Kinda Garnerish, que de Errol Garner tenía algo, tuvo algo, pero no mucho. Tiene más de Ray Anderson y su... nada, su manera libre de tocar, como se escuchó, juguetona incluso. Ray Anderson al trombón, con Simon Navatov al piano, Charlie Hayden al contrabajo y Ed Blackwell a la batería, en junio de 1992 en la ciudad de New York. Jazz, jazz tradicional y un poco más allá con Ray Anderson aquí en Tiempo de Jazz. Vamos a cerrar con Chris Potter, uno de los grandes saxofonistas, gran técnico sin ninguna duda en términos de articulación, sonido, lo tiene todo Chris Potter. Y luego, nada, tenemos los distintos emprendimientos que encara con la música. Puede ser el Chris Potter Underground, absolutamente eléctrico, bajo, no, justamente no hay bajo, pero batería y teclado eléctrico, o cualquiera de sus proyectos de sexteto o septeto en acústico. Lo que tenemos aquí es una grabación de 2016 de Chris Potter para el sello ECM alemán. Es su tercer trabajo como líder para el sello, y lo que tenemos aquí es Chris Potter en modo acústico, un cuarteto con una un concepto muy, bueno, si no muy original o muy particular, en todo caso muy claro y preciso, y a eso van con la música. Por un lado tenemos una aproximación casi rapsódica al tema melódico, y por otro lado acción rítmica muscular, se podría decir. Tenemos entonces a Chris Potter aquí al saxo tenor, de los muchos instrumentos que toca de viento, no solo saxos, saxo tenor Chris Potter, junto a David Virelles al piano, desde Cuba, uno de los grandes pianos en la tradición, en lo cubano y en el free y más allá. Experimental absoluto David Virelles. Joe Martin al contrabajo y uno de los grandes baterías de los últimos tiempos, Marcus Gilmore. Juntos ellos, estos cuatro, han grabado en 2016 este Ilimba, ese es el nombre del tema que estamos a punto de escuchar, con un toque, como su título permite presuponer, étnico. Pero luego la música toma otros rumbos que estamos a punto de conocer. Chris Potter y su saxo en Tiempo de Jazz. Chris Potter y su saxo tenor y su composición, Ilimba, grabada en 2016 aquí en Tiempo de Jazz. Así terminamos esta emisión. Gracias por vuestra compañía y hasta la próxima. Esto fue Tiempo de Jazz, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casar. Chao.